tornos sentimentales, pero no por debilidad, sino por pura ¿Qué onda, todes? Bienvenidos al episodio número 16 de Notas y Clips. 16 programas. Oigan, amigues, hoy vamos a ponernos sentimentales, pero no por debilidad, sino por pura rebeldía. Así es, seguimos analizando el capítulo 4 de Teal Triggs. El apartado de hoy tiene un título que es el lema sagrado del feminismo: Personal is political. Lo personal es político. Y antes de abrir el diario y soltar la sopa, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es chamba de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Es de todes, para que lo usen y lo repliquen. Dani, a ver, en el episodio 15 vimos cómo las morras tomaron el escenario, pero ¿cómo cambió eso el contenido de los fanzines? Cambió radicalmente la ontología. Fíjate, el punk de antes eran básicamente cuatro vatos con guitarras hablando de anarquía abstracta. Sí, muy ruidosos y muy enojados con el gobierno. Pues las Riot Girls hicieron una ruptura epistémica. Dijeron, no voy a hablar del gobierno, voy a hablar de mi vida. Empezaron a usar formatos de diario personal y narrativas de cuentacuentos. O sea, contar que te rompieron el corazón o que te sientes insegura, ¿se volvió punk? ¡Exacto! Triggs cita a Corinne Tucker, de la banda Sleater-Kinney, quien decía, «Elijo escribir sobre mi vida para mí misma. Creo que hay algo que aprender de las experiencias personales. Al validar tu experiencia, validas la de todas». Y eso crea comunidad. Oye, y hablando de comunidad, en el episodio pasado mencionamos que eran espacios exclusivos. ¿Cómo se veía eso en el papel? Se veía como un manifiesto. En 1991, el fanzine Bikini Kill publicó el manifiesto Riot Girl. La primera línea es brutal. Dice, y cito con énfasis, porque nosotras, las chicas, anhelamos discos y libros y fanzines que nos hablen a nosotras, en los que nos sintamos incluidas. ¡Pum! Háblame a mí, no al vato de al lado. Y no solo eso, hicieron un apagón mediático. Bandas como Huggy Bear se negaban a hablar con la prensa mainstream porque siempre las trataban como una simple moda. Solo daban entrevistas a fanzines. ¡Qué buena estrategia! Si la revista grande va a distorsionar lo que digo, mejor se lo cuento a la fanzinera que me va a entender. ¡Exacto! Ahora, Dani, pasemos a lo visual porque esto te va a encantar. Hablemos de la identidad visual. A ver, en el episodio 9 vimos que el punk usaba letras de rescate y fotocopias sucias. ¿Las Riot Girls siguieron con eso? Sí, pero le hicieron una hibridación. Mantuvieron la estética ruda del punk, el alto contraste, el recorte, pero le inyectaron una estética de la dulzura. ¿Dulzura punk? Imagínate esto. El fanzine Kitten Carousel usó esmalte de uñas real para pintar el título de su portada. ¡Qué detalle! Pero el fanzine trataba de la crueldad animal en la industria cosmética. Tómala. Te atraigo con el esmalte bonito y te golpeo con la verdad cruda. O el fanzine Rebel Girl Punk, que ponía corazoncitos y estrellas dibujadas a mano alrededor de íconos feministas como Courtney Love. El mensaje era, puedo ser feminista y femenina al mismo tiempo. Reclamarlo girly como algo poderoso. Y el ejemplo máximo de esto es un ícono que todos conocemos, Hello Kitty. La gatita sin boca. La de las mochilas, esa misma. Triggs dice que Hello Kitty se convirtió en un ícono feminista de la tercera ola en los fanzines. ¿Cómo? Si es el símbolo del consumismo tierno. Justamente por eso. Fue una reapropiación radical. Tomaban a la gatita tierna y pasiva y la ponían en un fanzine sucio, fotocopiado, lleno de rabia y letras recortadas. ¡Qué contraste! Es como decir, me ves tierna, pero tengo garras. En síntesis, Dani, lo personal es político porque transformaron la estética de la inmediatez punk en una política de género. Escribir tu diario, usar brillitos y recortar a Hello Kitty se volvió una forma de decir, aquí estamos y no nos vamos a callar. Me encanta. Así que ya saben, amigues, no les dé pena ser cursis siempre y cuando sean rebeldes. Gracias por escucharnos en este episodio 16 de Notas y Clips. producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0, es de todes, para que lo usen y lo repliquen. Nos escuchamos a la próxima, escriban su historia. Bye.